Bienvenidos a una clase más de este curso de Historia de la Iglesia Antigua, resumen de la historia de la Iglesia Antigua. Hemos estado aprendiendo que la historia se puede aprender un poco más fácil si la segmentamos en tres etapas. La historia de la Iglesia Antigua, siglos 1 al 6, historia de la Iglesia medieval, del siglo 7 hasta el siglo 15, y la historia de la Iglesia moderna, que es de 1517 hasta nuestros días. Estamos en la historia de la Iglesia Antigua, resumen de historia de la Iglesia Antigua. Hemos subdividido esta etapa en tres periodos: el de la expansión, siglo I, el de la supervivencia y el de la supremacía. Dentro del periodo de la supervivencia de la Iglesia, hablamos que los que sucedieron a los apóstoles son llamados los padres apostólicos. Después de ellos vinieron los líderes que han sido nombrados como los apologistas y polemistas, y después de ellos viene la generación de los teólogos, que es el capítulo que nos ocupa en este estudio, capítulo 8 de nuestra serie, resumen de historia de la Iglesia Antigua. Hoy vamos a conocer los teólogos. Los teólogos también son conocidos como los post-nicenos, los padres post-nicenos, porque vivieron muchos de ellos después del concilio de Nicea. Ellos fueron líderes cristianos que comenzaron a sistematizar la teología, que enfatizaron el estudio bíblico desde una perspectiva intelectual, y fueron líderes que estandarizaron sistemas de interpretación bíblica, así como armonizar la teología con la filosofía. A los teólogos se los puede clasificar en dos grupos: los de Oriente, que escribieron en griego, y los de Occidente, que escribieron en latín. Vamos a comenzar conociendo los principales teólogos de Oriente y sus escuelas de catecúmenos. Es muy importante que presten atención, porque lo que vamos a aprender aquí acerca de la historia de la interpretación bíblica todavía perdura hasta nuestros días. Así que presten atención, por favor, respecto a las escuelas que se fundaron en aquellos tiempos. Escuelas, los teólogos de Oriente y sus escuelas de catecúmenos. Los teólogos de Oriente durante este periodo formaron escuelas de discípulos recién convertidos, o escuelas de catecúmenos. Estas escuelas ejercieron una poderosa influencia sobre el cristianismo antiguo. Las principales escuelas fueron las siguientes tres: la escuela de Alejandría, la escuela de Cesarea, que era un clon de la escuela de Alejandría, y la escuela de Antioquía. Es decir, que si nosotros podemos ponerlas en una postura interpretativa, la escuela de Alejandría y de Cesarea representan una escuela de tendencia alegórica en su interpretación bíblica, y la contraria es la escuela de Antioquía, que era un acercamiento literal, histórico, gramatical de la interpretación bíblica. ¿Está claro? Vamos a conocer los detalles de cada una de estas escuelas y sus principales teólogos que las representan. Empezamos con la escuela de Alejandría en Egipto. Alejandría es una ciudad africana en el norte de la región de Egipto, bordeando en la costa del mar Mediterráneo. Allí se fundó una escuela de discípulos llamada el Didascalion, que era literalmente escuela. Didascalion era el nombre de la escuela. Esta escuela fue el primer centro de estudio filosófico y teológico de la historia del cristianismo. Aunque se atribuye la fundación a Marcos, el evangelista, fue Panteno su principal director. Más o menos en el año 180 después de Cristo es cuando ya se percibe en forma la escuela funcionando. Fue Panteno quien, por la influencia del platonismo que él creía, o mejor dicho, el neoplatonismo, propuso el método alegórico para interpretar la Biblia. Especialmente su interés era encontrar todas las figuras de Cristo en la Escritura. Para ellos, Cristo era el personaje tipológico, y cualquier pasaje del Antiguo Testamento para ellos era un simbolismo de Cristo. Así que ellos buscaban a Cristo en cada salto y seña del Antiguo Testamento. ¿Me explico? No era malo el énfasis que tenían en la persona de Cristo. El peligro es que ellos usaban cualquier recurso imaginativo para encontrar en los pasajes del Antiguo Testamento a Cristo, en lugar de interpretarlos a la luz de su contexto. ¿Me explico? Entonces, La escuela desde el principio tenía como meta armonizar la filosofía griega con la fe cristiana. En ese lugar el cristianismo llegó a ser por primera vez en la historia a competir en los niveles intelectuales más altos que nunca antes se había visto. Además, se combatió el gnosticismo e insistía en una alta moral cristiana. Los principales teólogos de la escuela de Alejandría fueron Clemente de Alejandría, Orígenes, Dionisio, Pedro de Alejandría, Atanasio, Dídimo y Cirilo. Vamos a conocer un poco acerca de cuatro de ellos. ¿Están listos? Conozcamos a cuatro de los teólogos de Oriente en la escuela de Alejandría. Empezamos con Panteno. No sabemos en qué año nació, pero sí sabemos qué año murió, en el 216. Él nació en Sicilia, era un filósofo estoico que se convirtió al cristianismo y fundó la escuela de Alejandría en tiempos del emperador Cómodo. Sus discípulos fueron Alejandro de Capadocia y Clemente de Alejandría. Cuando él faltó, Clemente tomó su liderazgo en la iglesia. Él dejó la escuela para irse de misionero. Por eso dejó la iglesia, para predicar el evangelio en Arabia. Y después se fue a Etiopía, al otro lado, y después se fue a la India. Murió en el año 200. Estos hombres eran hombres muy dedicados a la obra de la propagación del evangelio. Ese fue un resumen de Panteno. Clemente de Alejandría, discípulo de Panteno, se queda al frente de la escuela de Alejandría cuando Panteno se va a las misiones. Clemente había nacido en Atenas y fue hijo de paganos. Después de convertirse, viajó extensamente por Italia, Siria y Palestina, aprendiendo de los maestros más renombrados del cristianismo, hasta que finalmente llegó a la ciudad de Alejandría, donde se estableció después de escuchar a Panteno y quedar impresionado. En el año 190 lo sucedió, es decir, él se quedó al frente de la escuela de Alejandría hasta el año 202, cuando tuvo que huir por causa de la persecución. Se sabe que murió en la ciudad de Jerusalén. Fue un erudito. Citó 1500 veces el Antiguo Testamento en sus escritos y más de 2000 veces cita el Nuevo Testamento. Más de 300 veces cita a los filósofos griegos clásicos. Sus tres obras más importantes fueron el Protréptico, que es una obra de exhortativa, el Pedagogo, que es el maestro, y Strómatas, que significa tapices. Y eran 8 volúmenes solamente de esta obra. ¿Su prioridad cuál era? Reconciliar la fe cristiana y la filosofía griega. Él fue impreciso al hablar de la Trinidad. Ese es, quien hemos dicho, Clemente de Alejandría. Siguiente teólogo de Oriente, de la escuela de Alejandría, el más sofisticado y grande pensador oriental de toda la iglesia antigua. De toda la iglesia antigua de Oriente, nadie como Orígenes, aunque al final fue declarado hereje por algunos. Pero vamos a conocer un poco de Orígenes. Él nació en Alejandría en un hogar cristiano. Fue discípulo del que acabamos de describir, de Clemente. Orígenes quedó huérfano de padre y también huérfano de líder cristiano. Cuando su maestro, Clemente, pues abandonó la ciudad por causa de la persecución. Esto lo obligó a él a asumir la dirección de la escuela de Alejandría. Él no era el obispo, pero era un cristiano dispuesto cuando esto sucedió. Estudió teología y filosofía bajo Amonio Sacas, fundador del neoplatonismo, que voy a explicar más adelante. Él, cuando asumió el liderazgo de la escuela de discípulos, él no era el obispo de la iglesia. Y conforme él fue enseñando, el obispo se sintió celoso de él y empezó a desacreditarlo públicamente. Por lo cual, Orígenes decidió irse de Alejandría por una temporada. Fue así que llegó a la ciudad de Cesarea por causa de la persecución. Allí fundó otra escuela, la Escuela de Catecúmenos de Cesarea. Ustedes deben recordar dónde está Cesarea, y si no lo recuerdan, está en la tierra de Palestina, allá donde vivió los apóstoles. ¿Me doy a entender? Mientras que Alejandría está en Egipto. Muy bien. Orígenes murió en el año 253 a consecuencia de las torturas que sufrió por causa de su fe. Otro de los que sufrieron por su fe. Él fue un genio, literalmente, fue un genio filosófico. Fue un autor como no hay otro. Debido a que sus ideas fueron muy cuestionadas y algunas de ellas condenadas, anatemizadas, otra forma de decir lo mismo, muchos de sus escritos fueron destruidos. Solo se conservan 800 de los más de 2,000 libros que escribió. ¿Se imaginan? Algunos de nosotros no leemos ni 2,000 páginas en nuestra vida y de ese hombre escribió más de 2,000 libros. Probablemente algunos creen que pudo haber escrito hasta 6,000. ¿Saben cuál era su secreto? Aquí no está en las notas, pero se los voy a decir. Cuando Orígenes empezó a enseñar, fíjense que era una época donde no había imprenta, ¿verdad? Cuando él empezó a enseñar, era tan impresionante su capacidad intelectual, su articulación, su lógica, que gente iba a oírlo de muchos lugares. Uno de ellos, rico en extremo, cuando escuchó a Orígenes dijo, cada palabra que sale de la boca de ese hombre merece ser escrita. Así que de su propio bolsillo este hombre fue y contrató a 7 amanuenses, es decir, secretarios que sabían una especie de caligrafía para que todo lo que dijera Orígenes en cualquier enseñanza lo siguieran día y noche y donde quiera que Orígenes empezara a enseñar, empezaran a escribir. Entonces tenía siempre 2 amanuenses, cuando menos, escribiendo todo lo que Orígenes decía y los otros traducían las notas a griego. ¿Me doy a entender? Fue así que se produjo tanto material de Orígenes. Y él solamente enseñaba, estudiaba y enseñaba y los amanuenses escribían. Pero, como ya dije, Orígenes, al tratar de reconciliar la filosofía griega con el cristianismo, empezó a infiltrar muchas herejías, especialmente debido a que el sistema de interpretación era alegórico. Entonces, no llevaba un principio consistente de interpretación. Esto produjo que muchas herejías fueran revueltas con verdades. A medida que los enemigos de las ideas de Orígenes tuvieron el poder, lo denunciaron y también lo condenaron. Al punto en que en la iglesia llegó a ser considerado herético por muchas de las cosas que él dijo y que vamos a conocer algunas de ellas. Vamos a hablar entonces algunas de las cosas que se destacan en sus libros. Por ejemplo, en el libro que escribió Orígenes, que se llama La Exapla, fue el primero de los libros que escribió, nada más 3,250 páginas, ¿verdad? A modo de inauguración. Ok. Escribió De Principios, es una primera teología sistemática en forma de en la historia. Contra Celso, una apología contra precisamente este hombre romano llamado Celso, es la que se puede considerar la apología más importante de la antigüedad. Y él escribió, y bueno, se conservaron, él predicó libros enteros de la Biblia, los comentarios bíblicos más antiguos de casi todos los libros de la Biblia se le reconocen a Orígenes. O sea, en algunos de nosotros ni leen la Biblia, muchos cristianos, y este predicó toda la Biblia. ¿Se imaginan? Eso sí que es un mérito. Bueno, la mayoría de esos comentarios, por desgracia, al ser usado el método alegórico para interpretar la Biblia, tienen realmente poco valor exegético. ¿Su punto central cuál era? Descubrir a Cristo en cualquier detalle de la Escritura, como ya dijimos. Ese es un resumen de Orígenes. Vamos al cuarto de los que escogimos mencionar, de la escuela de Alejandría, y es Atanasio. Si ustedes ven las fechas, es mucho posterior a Orígenes. Orígenes murió en el 253, Atanasio nació más de 40 años después. ¿Ok? Muy bien. Ordenado diácono en el año 320 en Alejandría, Atanasio no fue obispo de la iglesia, al menos no al principio. Él solamente fue un diácono. ¿Se acuerdan que hablamos de los diáconos? Bueno, era diácono en la iglesia cuando estalló la herejía del arrianismo. Cuando se trató de resolver el problema del arrianismo en la iglesia, en el concilio de Nicea, el obispo de Alejandría invitó a Atanasio a acompañarlo al concilio, sin esperar que en el concilio donde se reunieron muchos obispos y teólogos, Atanasio se levantó como el teólogo de todos ellos, en defensa de la fe cristiana. Desde entonces, Atanasio asumió un papel protagónico en la lucha en contra de esa herejía. ¿Y qué decía el arrianismo? Ya lo vamos a estudiar con detalle, pero el principal problema del arrianismo era que decía que el Señor Jesucristo no era Dios, sino que era la primer criatura de Dios. A través de Cristo, Dios creó todo lo demás, pero Él era criatura para los arrianos. Además, negaba la doctrina de la deidad del Espíritu Santo. Bueno, Atanasio es el autor principal del credo niceno que hasta el día de hoy sigue siendo recordado. Atanasio fue acosado y fue desterrado 5 veces. Él padeció mucho por defender la ortodoxia cristológica. Él fue perseguido y desterrado por presiones políticas, porque aunque en Nicea se resolvió a favor de la doctrina ortodoxa de la Trinidad, después los arrianos lograron puestos de poder, tanto político como eclesiástico, descontinuaron lo logrado en Nicea y persiguieron a los trinitarios. Y como Atanasio era el más renombrado de ellos, pues le tocó padecer por eso. Aprovechó Atanasio su destierro para evangelizar. Así que se puso y evangelizó en el sur de Egipto. Eventualmente, él fue a la iglesia de Antioquía, que era la iglesia opuesta, y con su influencia determinó el método literal, histórico, gramatical, como el mejor método para estudiar la Biblia. ¿Entienden eso? Esto fue algo muy importante y decisivo en la historia de la iglesia. Bueno, así hemos visto la historia de la iglesia en Alejandría. Pasemos a la escuela de catecúmenos de Cesarea, que ya dije, ¿quién fundó? Orígenes. Cuando salió de Alejandría, Orígenes se fue para Cesarea y ahí establece la escuela para seguir adelante. La escuela de catecúmenos de Cesarea fue fundada por Orígenes el año 232 durante su estancia en el área a causa de la persecución de la que fue objeto. Esa escuela se convirtió en una especie de extensión de la escuela de Alejandría, donde se usó y se promovió el mismo método de estudio, que era el método alegórico. ¿Y cuáles eran los objetivos? Los mismos que la escuela que estaba en Alejandría: armonizar la filosofía griega con el cristianismo, interpretar los pasajes de la Biblia de manera simbólica, especialmente tipológica, cristológica. Y algunos de sus más recordados líderes fueron Gregorio el Taumaturgo, que significa el milagroso o el milagrero, Eusebio de Cesarea, autor de la historia de la iglesia, historia eclesiástica, y los tres grandes capadocios que vamos a conocer en unos momentos, que fueron Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa. ¿Están listos? Gregorio Taumaturgo. Comenzamos con Gregorio Taumaturgo, o Gregorio el Hacedor de Milagros. Nació el año 213 en Ponto. Estudió retórica antes de ser cristiano. De paso por Cesarea, escuchó predicar a Orígenes y quedó cautivado. Así que se quedó allí, estudió 5 años bajo Orígenes y después regresó al Ponto, donde fue nombrado obispo de la iglesia. Era tan celoso para predicar que en su muerte quedaban pocos paganos, dicen los registros, a quienes evangelizar en toda esa región. Dios lo usó para obrar grandes milagros, al punto que se ganó el apodo de él, el Hacedor de Milagros. ¿Se imaginan? Qué interesante, ¿no? En griego se dice taumaturgo, el obrador de milagros. Murió en el año 270. Ese es uno de los grandes teólogos de la escuela de Cesarea. Siguiente, Eusebio de Cesarea, el más famoso historiador de la iglesia de la antigüedad. También conocido como Eusebio Panfilio, fue obispo de Cesarea y vivió del 263 al 339 de nuestra era. Se destacó como erudito y escritor prolífico, también como teólogo. La más famosa de todas sus obras fue Historia Eclesiástica, que es precisamente eso, un resumen de la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el momento que él estaba viviendo. Todavía existen esos libros, ustedes los pueden consultar. Afortunadamente ya están en español desde hace muchos años. Tuvo un papel importante en el concilio de Nicea, aunque por desgracia su papel fue a favor del arrianismo y no en contra. Él era, bueno, no tanto a favor, aquí estoy aclarando, era moderado en contra del arrianismo. Dado que fue un admirador de Orígenes, pues le daba cierto apoyo a Arrio. ¿Por qué? Porque Arrio fue discípulo en la escuela de Alejandría. Bueno, él en realidad aprendió sus primeros principios en la escuela de Antioquía, pero después usó la lógica de Orígenes para llegar a sus conclusiones heréticas. Se ganó el reproche de varios líderes, finalmente. Y estoy hablando precisamente de Eusebio de Cesarea. Ahora vamos a hablar de los tres grandes capadocios. ¿Por qué? Porque en la región de Capadocia se levantaron estos tres hombres dentro de esa área de Cesarea. Basilio el Grande nació de una familia piadosa, también rica. En su juventud viajó a Atenas, donde conoció a Gregorio Nacianceno. Allí ambos fueron influidos por las obras de Orígenes y él se dedicó, Basilio, se convirtió en uno de los más grandes anacoretas. ¿Qué es un anacoreta? ¿Alguien sabe? Anacoreta. Es lo que ustedes conocen como ermitaño. ¿Qué es un ermitaño? Uno que se segrega, que se aísla de la sociedad para reflexionar y estar allá solas con Dios toda la vida. Se destacó por su oposición al arrianismo. En el año 365 lo nombraron obispo de Cesarea y 5 años después sustituye a Eusebio al frente de la iglesia. Se destacó como predicador por sus numerosos escritos teológicos y también por su compasión por los pobres y su fidelidad a la doctrina ortodoxa cristiana. Ese fue el primero de los grandes capadocios. Segundo, Gregorio Nacianceno. Sus padres eran ricos cristianos, lo mandan a Atenas a estudiar retórica, allí conoce a Basilio y también a Juliano, que en el futuro Juliano llegaría a ser emperador de Roma. Juliano fue un cristiano profesante y cuando llega de emperador, apostata y persigue a los cristianos. Entonces Gregorio lo conocía. Gregorio fue bautizado el año 360 y un año después fue ordenado al ministerio. El año 361, Juliano, siendo ya emperador, se declara enemigo del cristianismo y entonces Gregorio escribe en contra suyo al que fue su amigo de juventud. Esto produjo que Gregorio fuera perseguido. Pero la muerte del emperador lo libró del martirio. Entonces, después de la muerte de sus padres, Gregorio entrega toda la herencia a los necesitados. Recuerden que les dije que eran padres ricos y él vivió pobremente. Al morir, Teodosio, el emperador, fue nombrado obispo de Constantinopla. Sufrió por un tiempo la persecución de los arrianos. Tuvo un papel importante en el concilio de Constantinopla el año 381. Finalmente, toda su vida fue un luchador incansable a favor de la ortodoxia. Por eso se le considera uno de los tres grandes capadocios. Y el tercero de ellos, Gregorio de Nisa, hermano de Basilio. 2 hermanos de la misma familia fueron grandes líderes cristianos y amigo de Gregorio Nacianceno también. Él fue nombrado obispo en la ciudad de Nisa, me equivoqué, Nisa debe ir con Z. El año 371 se unió a la lucha contra el arrianismo. También participó en el concilio de Constantinopla, el 381, y escribió varias obras exegéticas y también ascéticas. Era una inclinación que ellos ya tenían hacia la pobreza y el aislamiento, como un medio para ser más espirituales. Así pues, hemos visto un resumen de los teólogos de la escuela de Cesarea. Finalmente pasamos a hablar de la escuela de Antioquía, la contraposición de la escuela de Alejandría. Recuerden, Alejandría está en Egipto, al norte. Antioquía está en el Medio Oriente, más, mucho más al norte de Egipto. ¿Ok? Antioquía, allá donde el apóstol Pablo llegó en Hechos capítulo 13 y fue enviado como misionero. Esa Antioquía, de esa estamos hablando. Muy bien. La escuela de Antioquía fue fundada por Luciano el año 312 como una respuesta al abuso alegórico de la hermenéutica de Orígenes y sus escuelas de Alejandría y Cesarea. La escuela de Antioquía se centró en el estudio exegético de las escrituras, en el método de interpretación literal, histórico y gramatical. Por desgracia, la escuela, con el paso de los años, se alejó de la verdad en cierto modo. Es decir, tuvo un sesgo herético en cuanto a teología que terminó gestando el arrianismo. Ya voy a hablar de eso un poco más adelante. Algunos de los principales alumnos de la escuela de Antioquía que podemos mencionar fueron Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia, que vamos a hablar en unos momentos, y el hereje Arrio. Pero el más notable de todos fue Juan Crisóstomo, el predicador más famoso de toda la iglesia de Oriente en los primeros siglos. Crisóstomo significa el pico o boca de oro, que era tan buen predicador que le pusieron ese apodo. Y ya vamos a conocer un poco acerca de él, porque precisamente he elegido entre los teólogos de Antioquía mencionar solo un par de ellos por cuestión de tiempo, y uno de ellos va a ser Teodoro de Mopsuestia y el otro Juan Crisóstomo. Empecemos con el primero, Teodoro de Mopsuestia. Fue un gran exégeta bíblico, un representante sobresaliente de la escuela de Antioquía de interpretación literal histórico-gramatical. Él enfatizó la importancia de estudiar historia y gramática para la interpretación bíblica. Después hablemos de Juan Crisóstomo. Personaje fascinante, sus sermones todavía están disponibles para leer. Juan fue el hijo de padres cristianos, nació en Antioquía. Él estudió filosofía, estudió retórica antes de hacerse cristiano y finalmente llegó a ser ministro. Tenía solo 23 años cuando fue bautizado y después de conocer a Diodoro de Tarso, uno de los alumnos destacados de la escuela de Antioquía, entonces él decidió hacerse monje, seguir las costumbres sencillas y la estricta disciplina cristiana. El año 386 lo ordenaron ministro. En ese año él comenzó a cuidar de los pobres y a predicar en la ciudad. Su talento tuvo alcances tan notables que el emperador Arcadio mandó que lo llevaran a la capital de Constantinopla para que se convirtiera en el patriarca. En Constantinopla no le llamaban obispos. Al obispo de Constantinopla le llamaban patriarca, que equivale a la palabra papa en la iglesia de Roma. ¿Me doy a entender? Entonces, fue llevado con una especie de engaños. Juan Crisóstomo no quería ser el pastor, el obispo, el patriarca de Constantinopla. Simplemente le dijeron que fuera a otro motivo y cuando llegaron, ¡pum!, que lo nombran obispo de Constantinopla. Entonces, Juan, contra su voluntad, fue custodiado por un destacamento militar desde Antioquía a causa de la resistencia de la población a dejarlo ir. Cuando le dijeron que él iba a ser el obispo de Constantinopla, el pueblo salió a las calles y dijeron, no se llevan a nuestro pastor. Así que el emperador tuvo que mandar un cuerpo militar para llevárselo a fuerzas. Fue nombrado patriarca de Constantinopla en febrero del año 398 y allí llegó a ser un prolífico escritor, uno de los más grandes predicadores de toda la historia de la iglesia, de toda la historia y no solo de la historia antigua de la iglesia. Todavía se conservan más de 650 de sus sermones. Y una de las cosas que lo hizo más famoso fue que no tenía miedo de predicarle a nadie la verdad. Al mismísimo emperador le dijo sus verdades Claro que eso no fue muy bien recibido. Juan denunció públicamente las extravagancias de Elia Eudoxia, la esposa del emperador. Denunció los abusos, la corrupción, la inmoralidad de los políticos y de los religiosos de su tiempo, lo cual obviamente le ganó el destierro. Pero el pueblo estaba tan entusiasmado del valor y la fidelidad de este predicador que hicieron que lo trajeran de regreso. Así que se los volvieron a traer, pero al volver a denunciar la clase poderosa, otra vez no pudieron soportarlo, obviamente afectaba los intereses de ellos y lo desterraron. Fue a parar a Armenia, pero aún ahí siguió impactando a la ciudad de Constantinopla por medio de cartas que escribía denunciando el pecado y enseñando la verdad. Así que se ordenó desde Constantinopla que lo mandaran más lejos en el destierro, porque todavía estaba haciendo daño. Entonces, en ese proceso de destierro, falleció. Dice la crónica que murió mientras decía, a Dios sea la gloria en todo, y expiró. 30 años después de su muerte, se ordenó que sus restos fueran traídos de regreso a Constantinopla, sepultados en la iglesia, en la catedral de Santa Sofía, la madre del emperador Constantino. Y, paradójicamente, lo enterraron cerca de la emperatriz Eudoxia, a la que tanto denunció. Años después de su muerte, recibió el título de Crisóstomo, que significa pico o boca de oro, en alusión a su extraordinaria elocuencia para predicar. Ese fue un resumen de la vida de Juan Crisóstomo, teólogo de la escuela de Antioquía de Siria. Ahora, yo les dije al principio que hubo teólogos en Oriente y teólogos en Occidente. Por último, en este capítulo vamos a conocer solo 3 de los grandes teólogos de Occidente. Y vaya teólogos. Comenzamos con el primero de ellos, Jerónimo. Y no, Jerónimo no es un nativo americano, es un monje que nació en el norte de Italia de padres cristianos. Desde pequeño demostró una habilidad para aprender idiomas. Tenía 25 años cuando fue bautizado como cristiano y él viajó a Treveris en Galia, donde conoció personas con ideas ascéticas. Cerca del desierto de Siria estudió hebreo y se hizo un erudito del idioma griego. Damaso, obispo de Roma, le encargó a Jerónimo que tradujera la Biblia del hebreo en el Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo Testamento al idioma latín, porque el griego ya había caído en desuso en Occidente, en Roma. ¿Me doy a entender? Así que hacía falta una traducción de las Escrituras al idioma latín. Y Jerónimo fue el responsable de ese trabajo y fue así que nació lo que se conoció como la Vulgata Latina. Diga, Vulgata Latina. Vulgata. ¿Qué es la Vulgata Latina? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes? ¿Alguien de ustedes? Es la Biblia que usó el catolicismo romano por más de 1000 años. Por más de 1000 años fue la única Biblia autorizada para ser estudiada en el cristianismo occidental. Vaya trabajo que hizo Jerónimo. ¿Me doy a entender? Entonces, Jerónimo organizó un monasterio para hombres y otro para mujeres y fue uno de los monjes más estrictos que han existido en la historia. Cuando se levantó la controversia entre Agustín y Pelagio, de la que vamos a hablar en unos minutos, Jerónimo apoyó a Agustín. Fue un hombre muy peculiar. Fue acusado porque no soportaban su disciplina. Pero al final, él hizo uno de los aportes más significativos a la propagación del cristianismo, traduciendo la Biblia al latín. Segundo, Ambrosio de Milán. Si Jerónimo fue sobresaliente, Ambrosio fue sobresaliente en el sentido opuesto. Era un hombre piadoso también, pero era un hombre urbano, un hombre público. Ambrosio de Milán fue un gran político y un gran administrador en la ciudad de Milán, donde llegó a ser obispo. Él fue consejero de los emperadores y también hasta los reprendió. Ambrosio, como vamos a ver, es un hombre que fue un predicador tan popular que ganó renombre internacional. Gente cristiana de todos lados quería escuchar a Ambrosio predicar. Ambrosio, uno de los que vinieron a escucharlo fue Agustín de Hipona. Hipona es África. Y Agustín fue a escuchar a Ambrosio y Agustín se convirtió bajo la predicación de Ambrosio de Milán. También se le recuerda a Ambrosio por haber excomulgado temporalmente al emperador Teodosio. ¿Se imaginan? Ahora tenemos un emperador que se convierte en cristiano, pero se comporta anticristianamente y entonces el pastor lo excomulga. Cualquiera diría, pobre Ambrosio, así le fue. Pues no, lo contrario. El que se arrepintió fue Teodosio, le pidió perdón a Dios y le pidió perdón a Ambrosio públicamente y solo así fue readmitido en la iglesia. Fue el primer personaje de la historia, Ambrosio de Milán, al que la iglesia católica romana siglos después denominó como doctor de la iglesia. Para los que no saben, a estas alturas, la iglesia católica romana tiene hasta la fecha, el día de hoy, solo 36 hombres de toda la historia del catolicismo romano han recibido el título honorífico de doctor de la iglesia. Y el primero de todos los doctores fue Ambrosio de Milán. ¿Están claro? Muy bien. Y el último que vamos a mencionar, el más sobresaliente pensador latino de toda la historia de la iglesia antigua fue Agustín. Agustín de Hipona, el más grande de los padres de la iglesia antigua. De todos los personajes de la iglesia antigua, este es el que resalta. Es considerado el teólogo más importante entre Pablo el apóstol y Martín Lutero en la Reforma. En su vida logró un avivamiento en la iglesia que no tuvo comparación hasta los días de Lutero y de Calvino. A Agustín de Hipona predicaba la justificación por la fe. En el norte de África, en una ciudad llamada Tagaste, nació Agustín, hijo de un matrimonio mixto. Su madre era cristiana y lo crió como cristiano, Mónica se llamaba, pero él abandonó ese camino de fe y se fue a Cartago a estudiar filosofía y maniqueísmo, que era una religión semioriental esotérica. Agustín viajó a Roma y después llegó a Milán y estando en Milán, escuchó a Ambrosio de Milán y allí se convirtió en cristiano. Entonces, con una nueva, renovada convicción de servir a Dios, regresa al norte de África y en la ciudad de Hipona es nombrado obispo. Entre sus obras más notables destacan las Confesiones de San Agustín, donde él cuenta su propio testimonio, su biografía, cómo él era un hombre entregado a la inmoralidad hasta el día de su conversión. Él escribió De la Doctrina Cristiana, que fue una especie de manual de interpretación bíblica. Él escribió el libro de la Trinidad, donde expone esa doctrina. Escribió La Ciudad de Dios, un libro muy importante en la historia del cristianismo, donde él hace una especie de filosofía de la historia, es decir, interpreta la historia de una perspectiva teológica. Y escribió también contra académicos y contra maniqueos, que son apologías en contra de las enseñanzas falsas de esos grupos. Enfatizó el pecado original, la salvación por gracia, la soberanía de Dios, doctrinas que hasta el día de hoy consideramos doctrinas puras y bíblicas. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Entonces, él, en su honor al mérito, fue nombrado como doctor de la iglesia por la Iglesia Católica Romana. También él es el segundo doctor de la iglesia en la lista privilegiada de ellos. ¿Está claro? Ese es un breve resumen de Agustín de Hipona. Y con eso hemos visto de manera resumida un panorama de los teólogos de la Iglesia Antigua. ¿Está claro? Entonces, la generación de los teólogos nos revela mentes brillantes, grandes pensadores, prolíficos escritores, cuya influencia hasta el día de hoy se sigue sintiendo. Pero no todo fue color de rosa en el tiempo de los teólogos. También en ese periodo hubo grandes herejías que surgieron y atacaron los cimientos del cristianismo. De ellas hablaremos en el próximo capítulo, que es el número 9 de nuestra serie. Nos vemos entonces en ese video. Hasta entonces.